Hola, hola, oh, uf, oh, hola, joder, qué extraño es todo esto. Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza y hoy es día 5 de diciembre del año 2013, son las 7 de la tarde, que es el nuevo horario que tenemos de 7 a 8 de la tarde todos los jueves en Radio Bronca, 104.5 de la FM, y hoy estoy solo, de momento, porque el subnormal, que no tiene otro nombre, de mi compañero, está llegando tarde. ¿Y por qué llega tarde? Pues no lo sé. Y espero que no tenga nada que ver con el hecho de que Barcelona está ardiendo literalmente. No sé si alguno de vosotros que pueda estar escuchando este programa en directo ahora mismo, que ya como he dicho antes, a las 7 de la tarde, puede mirar por la ventana de su casa y ver cómo Collserola está ardiendo. A mí me ha dejado de verdad patidifuso. Y bueno, pues esperando a que llegue el gañancete de mi compañero, os vamos a poner aquí unos temas que yo creo que no tardará mucho, porque, pues, bueno, yo qué sé. Pues mira, yo creo que ya le oigo como colear, como para aquí cerca. Voy a poner un tema así, lo suficientemente largo como para poder pegarle un par de tortas en el camino entre que entra aquí dentro y no entra. Así que voy a poner este tema que se llama Meracuo, de un grupo de Estados Unidos que se llama Diona. Mira, ahí está, es muy idiota. Míralo, salúdame, idiota. Di algo, tontuno. ¡Idiota! Ay, mira que es tontico. Bueno, voy a poner este tema de este grupo que se llama Dionaea, que hace una cosa muy raruna, pero que me parece bastante bien. Pero mira, voy a poner otro tema, ya que ha venido, voy a poner un tema más corto que se llama Carrier, de este disco que se llama Steel, del año 2011. Y luego continuamos con las movidas nazis, ¿no? Hoy tenemos movidas nazis, cariño. ¿Sí? Siempre cosas nazis. Venga, hasta ahora. We'll be right back. una pequeña rarunez dentro de este disco de Dionaea, que se llama Steel, del año 2011, porque el resto del disco es una completa chaladura de entre locura electrónica, post-rockera y grindesca, que merece la pena pegarle una buena escucha y bajarse su disco gratuitamente de su Bandcamp. O sea que esta era Steel y el resto del disco solo va a Stan. Tú eres muy poco Stan. Porque Stan. Cuando hemos empezado el programa, tú no estabas. Yo no estaba. Tú no estabas. ¿Tú? ¿Por qué esta manía? Mira, oye, no me digas eso, que me monte ofusco. ¿Te ofusco? Me monte ofusco. Joder. Ya. Ya para modo de hacer bromas de hardcoretas que luego se hacen modernos poperos asquerosos que van al Primavera Sound. Bueno, no, ni eso. Sí, no, lo siento, pero no te voy a dejar que entres por ese camino. Esos van al Primavera Sound, son modernos y son asquerosetes y fueron hardcoretas. Hay mucha gente que va al Primavera Sound y no son modernos ni hardcore ni asquerosetes. Y nosotros tenemos amigos que han tocado el Primavera Sound. Tenemos amigos que han tocado el Primavera Sound. Gente a la que amamos profundamente. Sí, pero es diferente por la forma porque en la que amas, porque han ido. Les amas, porque... Bueno, mira, no cambiemos de tema. El tema es, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué siempre llegas tarde, tío? Sí. He visto hoy una noticia de un tío que ponía que le habían diagnosticado tardismo. ¿Tardismo? Era patológicamente incapaz de llegar a la hora. Patológicamente, ¿eh? Tú estás ahí al borde, ¿eh? Yo... Bueno, estás al borde de tantas cosas. A mí me diagnosticaron retardismo, básicamente. Ya me parece a mí, ya te digo yo que estás al borde de muchas cosas. ¿No ves que yo lo que quiero es que tú aprendas por fin a poner el programa de radio inicio tú solito, ¿eh? Mira, cosa tío. Que has conseguido hacer. Mira, Álvaro, tío. Ay. Estoy reprogramando, ¿me entiendes? Hago tantas cosas mejor que tú. Que esto que te lo quería dejar a ti para que fuera tu terreno, tío. ¿Qué quieres que haga? Que me ponga a cocinar además y cocine mejor que tú en dos días. Es que no me voy a poner a cocinar ni a poner la mesa. Pedazo de mierda. Tú en dos días no llegas a cocinar lo que cocino yo, ¿sabes? Con la chorra. ¿Qué cocinas con la chorra? ¿Qué cocino con la chorra? Pues eso me gustaría... fresas con chocolate, por ejemplo. Me gustaría probarlo. ¿Eh? Me gustaría... Dedicado a la gente que come fresas con chocolate. Qué asco. Tú sí que das asco. Qué asco. Tú sí que das asco y no como la buena gente de Radio Chabolo con la que hemos estado este pasado fin de semana, ¿eh? Ahí con ellos en su segundo aniversario. Ponemos, has que decir, ¿eh? ¿No? Porque has estado tú, yo no he estado. Me refiero a Radio Bronca, Radio Resaca, la Tele.cat, hemos estado todos y todas allí con la buena gente que se curró un pedazo de aniversario, nos trató a cuerpo de rey, la verdad que muy bien, una gran jornada, una mesa redonda donde conocimos a mucha gente de Radios Libres Zaragozanas, de Radio La Granja, Radio Mai, Radio Chabolo, Radio Topo, de Arainfo. Buena gente a la cual saludamos desde aquí para que nos oigan, porque si no lo saben ustedes y ustedes, los miércoles de 7 a 8 nos están escuchando en las ondas libres zaragozanas, que están casi ocupadas por nosotros mismos, por cinco bárbaros en la cabeza, en Radio Topo y en Radio Chabolo. Y también muchos saludos para la gente del otro lado del Atlántico, de Chile, que estarán escuchando ahora un viernes a las 9 de la noche, pues Radio Mauricio Morales. Cada vez que dices ustedas, el espíritu de Cervantes mata a un gatito. Ustedax. He dicho ustedax. Ustedax. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, me parece a mí. Bueno, porque unas hay, cuantas. La verdad que es que qué bien estos políticos y estos y esta y este estado todo que nos dan tanta, nos dan material aquí, pero para no parar. Que se nos antes tenías cosas. Que buscar las cosas y ahora ya es que tienes hasta que decir, bueno, a ver, esto no voy a poder hablar de ello. No voy a poder hablar. Algún día de esto se morirá el rey y no hablaremos de ello. Porque no podremos de la actualidad. Por cierto, seguimos avisando. Lo que he dicho antes es cierto. La Sierra de Collserola está ardiendo. Si alguien tiene, pues yo que sé, algo enterrado allí, un zulo con algún secuestrado o alguna cosa, pues que lo sepa, que lo mismo cuando llegue se la ha quemado. Que... Sí, pero no toda, está ardiendo... Hombre, está ardiendo un cacho grande, ¿eh? Que yo, a ver, yo me he asustado, ¿eh? Yo he llegado allí, he visto la montaña y he dicho, recopón, está on fire, literalmente on fire, una lengua de fuego, de Mordor. Jesús. Acechando. Bueno, no sé, me gustaría pensar que es el principio de una gran quema, ¿no? Podía empezar, en vez de quemarse la montaña, se podía quemar el Parlamento. Digo yo, no sé, así como solo, ¿no? No, el principio del fin vendrá cuando las personas que dicen Oule vayan al Heliogábal. Ese será el principio del fin. Esa es la señal. ¿Quieres dejar de hacerte chistes internos, por favor? Eres un pajillero de los chistes, tío. Por favor, bueno, ¿qué más? ¿Qué va a ser lo siguiente? Eso que tiene el onanismo. de verdad. Bueno, vamos a hablar de cosas, pero antes vamos a poner una canción, ¿o no? Claro, ¿sí? Que sí. Cari, mientras tú te la buscas. Ya la he puesto, ya la tengo. Ah, ya la tienes buscada. La tengo preparada, tío. Pues bueno, sí. Hablaremos. Tenemos hoy conexión en directo con gente de la tele. Colisión en directo. Conexión en directo con gente de la tele. ¿Con gente de qué tele? De la tele.cat. ¿De qué tele va a ser? Pues no sé, podía ser de muchas teles. Con Jorge Javier Vázquez. Me gustaría hablar con Jorge Javier Vázquez. Jorge Gabriel Vázquez. Jorge Javier Vázquez. Es muy difícil decir Jorge Javier Vázquez. ¿Por qué le pusieron Jorge Javier? ¿Qué nombre más estúpido es ese? No sé, se lo pusieron en Badalona. Tuning. ¿Es de Badalona? ¿No es gallego? No, majo, es de Badalona. Tuning, Badalona, Garrulin. Es de Badalona, si es que alguna cosa mala tenía que ser de Badalona. Efectivamente, no solo... No solo de Jofresas vive Badalona, desgraciadamente. Jofresa siempre pensaba que era un yogur, te lo juro. De fresa. De fresa, Jofresa. Sería un gran nombre para un yogur. Sí. Jofresa, como el Joplite. ¿Te acuerdas del Joplite? Bueno, yo Herreros pensaba que era una profesión. Sí, Herreros es una, era una profesión, sí. Pues así puestos, no sé, podemos seguir así y no sé. Y Jordan pensaba que era una avenida, la avenida Jordan, que está ahí, está en San Genís. Yo pensaba que era un aire. Un aire, aire Jordan. Aire Jordan. Te das un aire Jordan, ¿eh? Te das un aire ahí, sí. Deja sí. De hablar de baloncesto. Deja tú de hablar de baloncesto y pon esa mierda de tema. A ver. Bueno, vamos a poner un tema de una banda alemana que se llama Cut That City y que sacaron un disco en el año 2010 que se llama Metropolis, y este tema se llama Metropolis y lo pongo pues porque cantan en alemán. Y ya está. Claro que sí. Venga. Tú deja de poner y envía los links luego para ponerlos en el podcast. Deja ya de hablar de cosas nuestras. Deja ya de hablar de cosas nuestras. ¿Qué vas a hablar después de nuestros problemas de alcoba, eh? Hombre, pues de no. Alcohol va. De alcohol va. Va, venga. Esto ha sido un problema, que se llama no haber conectado el cable. Muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Has fallado! ¡Te has equivocado! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Esto me pasa por ir de listo. ¿Ves? Esto te pasa por estar mal reprogramado. Por mal ir reprogramado. De listo. Lo han hecho muy de listo. Ya está, venga. Chelsea. Metropolis has left its orbit and is heading for a black hole. Pues estos eran los alemanes Cut That City, desde este disco que se llama Metropolis, con la canción que se llama Metropolis del año 2010. Y bueno, vuelve. Pero no, di yo, pero díselo al micro, no me lo digas a mí solo. Yo, vuelvo. Eso es. Tenemos, bueno, como hemos dicho antes, tenemos una cantidad ingente e indecente de cosas de las que hablar hoy. Sí. La mayoría de ellos abusos policiales y vergüenzas democráticas. Pues la verdad que es un poco así, porque tenemos ya una nueva imputación en el caso Juan Andrés Benítez, que pues la prensa se encarga un poco de tapar y de vez en cuando va soltando pequeñas noticias, y veremos a ver dónde acaba. Concretamente es una moza de escuadra que es la que supuestamente pues fue a casa de una vecina y delante de ella le dijo si había grabado o tomado fotos con su móvil, le dijo que sí, ¿no? Y la mujer pues asustada pues las borró, ¿no? Y bueno, pues es el delito que se le imputa es el de pues destrucción de pruebas. Imagino que será una cosa de este tipo, ¿no? Porque claro, delante de un hecho delictivo, si hacen eso, en teoría están destruyendo pruebas, igual que el que limpió la sangre con una botella de agua. Así que 10 mozos de escuadra imputados. Sí, sí, esto es como lo de Agatha Christie, como los 10 negritos de Agatha Christie, pero al revés, cada vez hay más. Sí, sí. Lo que sí que hay que señalar es una cosa que ya empieza un poco a oler mal, sobre todo en cuanto a lo que es el empresariado este de la del Geixample, ¿no? Porque ha salido en la directa una noticia de el pues las, hay un consejo de entidades de LGTB, ¿no? De lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que se reúne con el ayuntamiento, con diversos técnicos o cargos del ayuntamiento. Pues en una de estas reuniones hay una parte de esta empresariado rosa al que pertenecía, recordemos, la víctima, Juan Andrés Benítez, que ya se está poniendo del lado de CiU, diciendo incluso que lo que ven ahí era pues una detención dura, pero que no veían ni paliza ni nada. De nuevo contamos ahí con la abstención de RC en ese consejo en el cual se pide la dimisión de Manel Prat, y pues hay una asociación que se llama, creo que era Igual, o no, Igual es el representante, la asociación creo que se llama Acegal, pero no lo digo seguro, ahora lo diré después en cuanto me salga aquí. Ya se alinea de parte de CiU. Ya empieza a haber ahí un poco de haber intereses de algún tipo, ¿no? En la muerte de una persona. Veremos a ver a dónde nos lleva esto. Pues sí, la verdad que no sé, a mí ya el tema es como que ya me empieza a aburrir un poco, ¿sabes? En el sentido de que esto al final va a pasar como con todo, se va a quedar en nada. Mossos, pues lo mismo les meten en la cárcel, lo mismo les cae cárcel, pero no les meten en la cárcel porque les indultan. La convergencia, es decir, la Generalitat hace lo que le da la gana, los empresarios pues son más empresarios que personas al final, y se alinean del sol que más calienta, ¿no? Y al final pues nos vamos a quedar todos igual, vamos, el muerto seguirá muerto y los asesinos seguirán en la calle y con la posibilidad de matar a más gente con el uniforme. Sí, o enmarronar a más, ¿no? Como Víctor Bayona o Bacari Samián, de los que hemos hablado largamente aquí, que han seguido haciendo lo que deben de haber hecho durante un montón de tiempo, enmarronar a gente, pegar, torturar. Bueno, lo que hacen los Mossos de Escuadra, terrorismo de Estado. Hoy he visto en un periódico, que no voy a decir el nombre porque no lo recuerdo, no porque no quiera decirlo, que había un top 10 de agresiones de los Mossos, con imputaciones. Sí, un gran top 10, la verdad, que me lo he leído y he dicho, anda, pues Muy bonito, muy bonito. Todos ellos han acabado, en los que han sido condenados, todos ellos han acabado indultados. ¿Y quién estaba en el número uno? En el número uno, bueno, era un top ten sin orden, pero el último del que hablaban era el de Juan Andrés Benítez. Y el número dos era el de la otra nueva imputación, que también hay otros ocho Mossos, ¿no? ¿Son ocho? ¿La del Vendrell? Sí. Sí, señor. La nueva imputación del Vendrell, de otros ocho Mossos. Bueno, pues nada, aquí seguimos con la policía del Estado Independiente de Cataluña, que nuestra caca huele mucho mejor que la de España, ¿eh? España es una mierda, ¡viva Cataluña! Pues claro que sí, porque nosotros tenemos una policía que mata mucho mejor, ¿eh? Y sí, esto, señor, he oído en la TV3, bueno, en un debate en BTV, un señor enajenado diciendo que ahora se estaba pudiendo proponer la independencia de Cataluña gracias a que existía una policía autonómica, dentro de un debate sobre que hablaban sobre la muerte de Juan Andrés Benítez. O sea, justificando un poco que la brutalidad policial es necesaria para mantener un Estado. Que haya alguien ejerciendo la violencia es necesario. Que la gente tenga miedo de su propia policía es necesario. Bueno, pues así seguimos, ¿eh? Muy bien los Mossos de Escuadra. Viva, claro que sí. Nos han hecho olvidar a la Guardia Civil. Ahora yo veo un Guardia Civil y me pego unas risas. Guardia Civil, antes me cagaba. Yo veo un Guardia Civil ahí en el pueblo y me cagaba encima. Ahora los veo y digo, ¡ah, míralos! Y ya no llevan ni bigote siquiera. Y ahora veo aquí estos y dice, míralos, han salido del Escorpia, ¿eh? Que antes iban rapados hinchándose a pastillas y ahora están hinchándose a clenbuterol, como dice un amigo mío, que no creo que sea clenbuterol, para ponerse cachas y partirle la cara a todo el mundo. Muy bien, claro que sí. Sois lo más de la humanidad. Claro que sí. Sois una banda terrorista de terrorismo de Estado. Y quiero... Y nosotros financiamos el terrorismo de Estado. No lo olvidemos. Efectivamente. No lo olvidemos. Eso, o sea, eso nos convierte también en ETA. Todos somos ETA. Todos somos ETA. Todo es ETA. Todo es ETA. Los Mossos son ETA. Nosotros somos ETA. Todo el mundo financia ETA. Lo pagamos todo en moneda que se llama ETA. La moneda también. Porque todo es ETA. Es más, si estuviera Garzón aquí, con plaza de juez... Si estuviera Garzón aquí... ¿Aquí? Aquí no, en Cataluña me refiero. Sí. Aquí en Cataluña. Estuviera con su plaza de juez. Sí. Se metería en la cárcel a sí mismo. Es más, se torturaría a sí mismo y cuando estuviera explicando el testimonio, ¿sabes? No se creería a sí mismo. Me gustaría verlo eso a mí, ¿eh? Y eso sería de lo un poco maravilloso. Me gustaría ver a Garzón pegándose a sí mismo. Pegándose a sí mismo y luego desmintiéndose a sí mismo las torturas. Hablemos del Vendrell. ¿Hablemos del Vendrell? No, hablemos de canciones. ¿De qué canciones? De una que me vas a poner. No, me tenías que haber hecho una rima. No, ¿qué canciones? Las que tocas con... Bueno, vamos a poner un tema de una banda, ¿eh? Pues, lógicamente. Te voy a decir una rima ñoña. Las que tienes a montones. Me encanta. Una banda muy de teresiana. Una banda de Armada. Estados, una banda de Estados Unidos que se llama Marriage. En el ¿Mariaje? Que, sí, señor. En el que militan dos exmiembros de los Black Eyes. Black Eyes, no confundir con Black Keys, ¿eh? Black Eyes. Black Eyes Peaks. Black Eyes, sin Peas y sin Keys. Solo Black Eyes, una banda de Washington de la década pasada, que llevaba dos baterías y eran muy locos. Pues uno de los baterías y uno de los bajistas ha montado esta banda que se llama Marriage. Acaban de editar este disco que se llama For Bronzeman, con una diéresis y todo, fíjate. Y vamos a poner un tema que se llama Sweet Yogi, o sea, dulce yogi. Dulce yogi, yogi, pero supongo que es la persona que hace yoga, ¿no? No me refiero a... No se refiere al oso, ¿no? ¿Eh? No lo sé, al oso hondo. Pues esta es la banda Marriage de Florida, y me he equivocado de canción, quería poner otra, así que ya pondré otra otro día, porque no es nada significativa de lo que realmente viene siendo esto. Quita ese móvil de ahí. Y bueno, os dejamos, bueno, os hemos puesto esta canción de este grupaco con exmiembros de los Black Eyes, que os merezco, os digo que merece la pena pegaros una buena escuchada al tema. Y acabamos de perder la llamada. La llamada, ¿eh? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? Pues, ver, se ha perdido la llamada. No sé. Ha perdido la llamada. Báilame una polca. ¿Te va a ir una polca? Venga, pues no, ¿por qué no? Polca. ¿Y ahora qué, vamos a hacer? No. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Le llamamos pues luego? Pues volver a llamar. ¿Le llamamos luego? ¿Ahora mismo? ¿O ahora mismo, luego? Hombre. ¿Le llamamos ahora mismo? Llamamos ahora mismo. Mira, voy a probar, voy a aprovechar y pongo otra canción, otra cancioncica de estos, ¿eh? Para que, aunque la bajemos a la mitad. Que se llama Black Sabbath. Black Sabbath. ¿Vale? Venga. Venga, dale. Lolo, bailoteos ricos, ¿eh? Lolo, hasta lo leable y todo. No, sí, sí, que es para pegarse unos bailoteos este disco de Marriage, muy bueno. Marriage. Hemos dejado ya puesto el tema entero porque se lo merecían, pobrecicos. Para recuperar la llamada. Bueno, pues estamos con el teléfono ahora mismo, un compañero de la tele.cat, medio libre de aquí de Barcelona, televisión. ¿Cómo libre? Que medio libre, no se la entera totalmente libre. Entera, es un medio de comunicación entera y totalmente libre. Ah. Tienes mucha chispa, ¿eh? Te he dicho que yo tenía el humo. Tienes el humo, yo tengo la chispa, y el que tiene el poder es siempre nuestro compañero de la tele.cat. ¿Cómo estamos, compañero? Hola. ¿Nos escuchas? Hola, sí, escuchaba un poco de ruido, pero sí, ahora se escucha un poco mejor. Eso era la música. Ah, bueno, escuchaba un poco de ruido que parecía música, y, pero ahora bien, bien. Iba a decir lo mismo, me ha quitado la palabra esta pedazo de mierda. Bueno, otra vez. Otra vez. Os escucho muy bajito, muy, muy bajito. Espera, que nos subimos más. ¿Ahora nos escuchas mejor? Un poquito mejor. ¿Un poquito mejor? Pues nada. Ahora, sí. Ahora, vale. Ahora seguro que me escuchas mucho mejor. Bueno, cuéntanos, porque la semana pasada recibimos las noticias de que pues la tele había dejado de emitir, había habido pues un tema de precinto, ¿no? Ajá. Sí, fue la semana pasada nos avisaron eso. Bueno, volvieron a precintar desde la Generalitat, vinieron con una dotación de los Mossos a precintarlos, no a la tele concretamente, sino a los emisores desde los cuales, los emisores que tenemos alquilados nosotros para emitir. Es el segundo precinto, porque es que, bueno, supongo que ya lo diríais también en su momento, en junio o así ya nos precintaron. Una vez trajeron una orden por estar emitiendo de forma, bueno, por estar emitiendo sin licencia. Entonces, claro, van a por el centro emisor, a por los equipos y precintaron. Entonces, esta semana pasada, pues, bueno, volvimos a cabo de 10 días la otra vez, volvimos y 2 meses después han vuelto a precintarnos. Y bueno, pues ¿cómo se ve un poco la perspectiva desde la tele, ¿no? Porque aparte de esto estabais haciendo una campaña para conseguir socios para poder mantener el proyecto, un proyecto tan importante, interesante y bonito como la tele, que necesita de mucho trabajo y de un mantenimiento económico, ¿no? Sí, bueno, es que es eso, justo ahora después del verano empezamos una campaña de Fémbula la Mosca, se llama, con la idea de llegar a los colectivos y a toda la gente así un poco que esté interesada en el proyecto de la tele en Barcelona y todos los lados pueden hacerse socios y demás. Y la idea, bueno, que te explico un poquito, porque la tele surge hace 10 años, en el 2003, a raíz de más de 100 colectivos que eso, se juntan con la idea de crear unos medios propios, ¿no?, para tener voz eso de y para los movimientos sociales. Entonces, bueno, durante estos 10 años el proyecto ha ido cambiando, ha ido gente que ha llegado, otros que se han ido. Entonces, ahora finalmente hemos conseguido una televisión y nuestra idea con esta campaña era devolver eso. Ahora tenemos una herramienta que es la televisión, que se ve por el TDT en toda Barcelona, y la idea era devolverlo a los colectivos. Es decir, aquí tenéis una herramienta, si os interesa, es una herramienta para vosotros, que la podéis utilizar. Y intentar un poco eso, buscar nuevas vías de financiamiento de la tele, que no sea a base de publicidad y todo esto, es a base de eso, asociaciones de los colectivos y personas interesadas en que hacer una televisión diferente para poder emitir nuestros contenidos y todo esto. Entonces, el tema del precinto, por ejemplo, claro, ahí nos ha chafado un montón, porque estamos eso, en plena campaña, los colectivos y la gente estaba respondiendo muy bien, mucha gente se nos había acercado, dispuestos a ayudar, a echar una mano, que tienen material, que quieren hacer un programa en la tele, que quieren colaborar económicamente y así. Entonces, ahora con este precinto, pues esto se ha parado todo un poquito y estamos a la espera de reactivarlo nuevamente. Muy bien, y cómo puede, qué es lo que puede hacer un poco la gente para pues para apoyar a la tele a raíz de este precinto y de la campaña de esta que nos estás mencionando. ¿Qué es lo que podría hacer? No te estoy escuchando, Preguntaba que qué podría hacer la tele en base a esta campaña para apoyar a qué podría hacer la gente para apoyar a la tele, que la gente que esté interesada en el proyecto y que pues quiera colaborar con la tele para dar un poco de guerra con todo este tema del precinto y también pues para mantener el proyecto como apoyo. No te escucho, creo que estás prego. Escucho ahora mucho, mucho. ¿Ahora me escuchas o no? Una música, que es... Hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿o no? Me parece que me has preguntado. Hola. Hola, sí. A ver, ahora. Ahora, ¿me escuchas? Vaya, vaya. Pues se nos ha ido nuestra llamada, a ver si la podemos recuperar al final o si no, pues ya os diremos ahora en antena qué es lo que podéis hacer para colaborar con la Tele.cat. Sí, creo que este señor está en un lugar con poca cobertura. Debe de ser algo de esto, debe de ser algo de esto. Bueno, mientras te pongo esa música de fondillo... ¿Qué pasa? Podemos lo que tú quieras, o le llamamos o cambiamos de tema, y luego ya le llamamos después. Le llamaremos después, ponte un tema. Todavía no puedo ponerme un tema porque lo estoy buscando. No. Bueno, pues hablo yo entonces de los dos temas que tenemos a continuación aquí en 5 barraros en la cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Pues de muertos va la cosa, porque suma y sigue. Y tenemos esta semana dos, concretamente. Tenemos a una persona armenia, Alik, que murió en el centro de internamiento para extranjeros de la zona franca. Y gracias a la directa, pues hemos podido saber que este hombre, de 42 años, fue encontrado muerto en una celda de aislamiento del centro de internamiento de extranjeros, y parece ser que el síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio, y diversas organizaciones como Sorracisma pues han alertado de que había mucha oscuridad en cuanto a este tema, ya que han hablado con reclusos que decían que oían los gritos de Alik desde la galería del primer piso, que cuando estaba pidiendo ayuda. Parece ser que, según dicen ellos, unos funcionarios de allí del CIE, unos policías, entraron y le pegaron una paliza a Alik y se lo llevaron a aislamiento, en donde murió. La nota que ha dicho la policía es que se suicidó. Siempre pasan es increíble, porque nunca jamás en comisaría la policía mata a nadie. Siempre o se suicidan o se mueren por causas naturales o por algo que tenían de antes. Bueno, cuidado, que lo mismo se puede considerar que la policía es una causa natural de muerte. Hombre, ¿por qué no? Pues se puede considerar que es una causa natural. Y también se puede considerar que el suicidio, o sea, que la policía es una forma de suicidio. O sea, si tú vas a un sitio donde hay policía, ¿sabes? Si estás en un sitio donde hay policía, se supone ya que estás buscando tu propia muerte, ¿sabes? O sea, tú en el momento en el que entras a una comisaría estás buscando que te maten. Entonces, visto así, realmente son todos suicidios, claro. O muerte natural. La policía es natural. Dice, pues, no sé, doctor, ¿qué tengo? Le han salido policías. Pues sí, porque es increíble que en este país que se las da de tan demócrata, y tan demócratas que empiezan a hablar la basura política desde Rajoy hasta Aznar, a Zapatero, al presidente Puyol, que ojalá le entre una enfermedad y que sufra todos sus alturas, días. Ya, no, ya tiene suficiente con sus hijos. Con también, los hijos que le ha salido, ya yo creo que ya le hemos hecho todo con eso. Pues o al señor Mas, tenemos siempre la democracia para arriba, democracia para abajo, a la que hay una garrafa tirada hacia una furgona vacía de agua. Es un acto violento increíble, pero en las comisarías nunca muere nadie por causa a manos de los Mossos de Escuadra o de la Policía Nacional. Siempre o eso es suicidio o causas naturales, o nunca pasa nada. Es como si alguien hubiera dicho que aquel mítico coche de la Guardia Urbana que ardió de una forma preciosa en eso, pues, lo digo preciosa porque era el fuego muy bonito, a todo el mundo le gusta el fuego, no seríamos lo mismo si no hubiera fuego. Pues ese coche que ardió de una forma tan bonita en aquella manifestación del año 2011 o de 2010, si no recuerdo mal, pues imagínate que los medios de comunicación dicen un coche de policía se quema a lo bonzo para protestar a favor de los manifestantes. ¿Te imaginas que hubieran dicho sería guay? Pues realmente es lo mismo lo que están diciendo. O sea, gente que se suicida en las comisarías, de repente se oyen gritos, llega policía y luego el tío se suicida. Pues nada, pues aquel coche se quemó a lo bonzo también, y bueno, pues espero que muchos más lo hagan solitos. Esta es la policía que nos quiere traer a este nuevo estado, que nos quiere también traer el señor Artur Mas, esta policía que tiene las manos manchadas de sangre, que son asesinos y torturadores. Porque hay que decirlo con todas las palabras y con todas las letras, para que se enteren de una vez todos y todas ustedes. Bueno, cuando indultas a un policía que es asesino torturador, ¿sigue siendo asesino torturador o una vez indultado ya no cuenta? Hombre, digo yo que si asesino y ha torturado, se le podrá llamar. Quiero decir, cuando se está demostrado que... Por ejemplo, si tú vas a un sitio y le dices a un... Tú te encuentras delante de un policía, ahora que hablan esto de la ley mordaza esta, hablan de las injurias a los policías. Si tú vas a un policía que ha sido detenido y ha sido condenado por torturas o por asesinato, y le dices, eres un torturador y un asesino, aunque esté en la cárcel por un indulto, ¿se considera una injuria? Pues, es complicado, ¿eh? Habría que preguntarle... Es complicado porque dices, bueno, o sea, penalmente este tío no es un torturador porque está indultado, pero realmente sí que lo es, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo decir que la policía tortura y que la policía asesina? ¿O no puedo decirle porque luego los indultan? A mí me crea una cantidad de dilemas morales esto que no puedo con ellos. A mí ninguno, son asesinos y son torturadores. Por encima de la ley está el sentido común. Sí, pero ¿lo puedo decir? La pregunta es, ¿lo puedo decir? ¿Sin que me caiga un puro? ¿Sin que me caiga un puro? O sea, ¿puedo decir la verdad sin que me digan que estoy faltando a la verdad? Depende de si te piensas que estás en una dictadura o no. Oh, pero estoy en la dictadura, está clarísimo. Entonces no lo puedes decir. Estamos en la dictadura del capital. Sí, amigo. Bueno, vamos a poner una canción, ¿no? Pon un temilla. Intentamos llamar aquí porque si no se nos va a acabar el tempus. Pues fugit. Sí. ¿No? Sí, sí, vamos a poner un tema que se llama Automan, que es del nuevo disco de la banda de Montpellier, Marvin, que han sacado este disco, lo sacaron en mayo, me parece, y creo que no lo habéis puesto por aquí todavía. No. Sí, es que lo tengo tan interiorizado, ¿sabes? Y como tan cercano que digo, ah, pues no lo voy a poner, pues es una gran banda de Montpellier, ha sacado su cuarto disco de estudio, me parece que es este el cuarto ya, y espero que no tarden mucho en venir por aquí a darnos con él en las narices. Vamos allá. estoy haciendo el fuck you, ¿eh? Está Torricardo, este disco de Marvin, igual que sus componentes, yo creo que es uno de los grupos con gente más guapa que hay actualmente, ¿eh? Esta banda de Montpellier que se llama Marvin. Sí, al contrario que Abominable, que es uno de los grupos con gente más fea. Bueno, sí, es posible. Todo tiene que haber en este mundo. Pues bueno, este disco que acaban de sacar, que se llama Barry, que lo sacaron en mayo. Y tenemos, por fin, tenemos la llamada otra vez por aquí. Claro, ¿no? Que sí, vamos a recuperar la llamada con Mon el campeón que mola mogollón de la tele Puncat. A ver si está ahí, por favor, que esté. ¿Estás? Sí, estoy. Ahora parece que se escucha bien. Bueno, por lo menos algo es algo. Bueno, cuéntanos, para terminar el programa que nos has dejado ahí como un coitus interruptus, qué es lo que tiene que hacer la gente para colaborar con la tele, para apoyarla, pues, en estos momentos en el que está precintada y, bueno, uno de los emisores a través de los que emite y, pues, para colaborar en la campaña para mantener el proyecto y lograr que crezca exponencialmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, eso. Bueno, primero decir eso, que para seguir todo el tema del precinto y cómo va evolucionando las cosas, pues se puede seguir a través de la web, que es www.latele.cat, ¿vale? Ahí iremos explicando las novedades, esperamos de todas maneras volver a emitir lo antes posible, y luego eso, pues lo que os contaba antes de la campaña para colaborar con la tele, pues lo que se está buscando más que nada es eso, la implicación tanto de personas como de colectivos. Y la propuesta que lanzábamos nosotros, referente sobre todo, bueno, a las personas individuales, tenemos una cuota de socio al año, que es de 20 euros al año, ¿vale? Para hacerse socio, es muy poquito y es para todo el año, recibes pues las noticias de la tele con las programaciones y las nuevas cosas que se van sacando. Y la opción que queríamos ahora plantearnos cara a este año que entra en relación con la campaña, es una nueva cuota de socio, ¿vale? Porque para gente que pueda un poquito más, pues estamos mirando en las cuotas de 10 euros al mes, ¿vale? Que representarían unos 120 euros al año, para hacerlo de manera que cada mes sepamos con una gente de socios que puedan, o sea, saber la cantidad económica que podemos disponer cada mes para poder pagar la antena, reparaciones, equipos y cosas personales. Decir también que en la tele no cobra absolutamente nadie, que todo se hace trabajo voluntario, que cuesta muchísimo. Entonces, todas estas ayudas, pues, van muy bien. Entonces, para hacerse socio, si queréis información, también desde la misma web, ¿vale? Cuando entráis en latele.cat, a la banda derecha, en la columna, veréis ahí el texto que cémbula la mosca, que ahí se explica un poco todo el tema de la campaña y también cómo va a hacerse, ¿vale? Que eso, que seríais todos bienvenidos. Y luego, a nivel de colectivo, nos explico si hay muchos colectivos que se están escuchando, que les mola mucho el programa, que me lo han dicho. Un montón. Con ellos, eso, tenemos también la propuesta esa de colaborar o con 10 euros, con 50 euros cada mes, a los que se lo puedan permitir, pues para conseguir eso, con 40 colectivos o con 200 personas que nos echen un cable con esto, podemos estar pagando con muy poquito cada mes, pues una emisión entre una señal, pues que puede ser como la primera, Telecinco, la Sexta, cualquiera de estas, a nivel de Barcelona con la misma potencialidad y cobertura. Y además eso, es una televisión nuestra, sin publicidad y hecha pues eso, para transformar y cambiar las cosas. Muy bien, compañero, pues solo una última preguntita. ¿Cuál es el mejor programa ahora mismo de la tele? El mejor programa es uno que mola mogollón, que se llama Ojalá Esté. ¿Cómo? Repítelo, que no se te ha oído bien. Ojalá Esté Mi Bici. Es un magnífico programa de música, conciertos, hecho por... Bueno, lo único malo que tiene son los presentadores, que están un poco locos. Pero el programa es magnífico. Muy bien, sabes que eres el mejor y que te amamos eternamente. Boing. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero, por habernos atendido tan gentilmente. Uy, me ha cambiado la voz ahí de enseguida. Tan gentil, no sería tangencialmente, sería tangencialmente. Y pues nada, mucha suerte, muchos ánimos para toda la gente de la tele.cat. Pues muchas gracias y mucha suerte a vosotros con el programa y un saludo para todos los que nos estén escuchando. Hasta luego, pues. Hasta luego. Chao, un abrazo. Pues nos vamos a tener que ir un poco, ¿no, Churri? Digo yo que viene la gente de Waves and Fast. ¿Eh? ¿De qué? Waves and Fast. Waves and Fast. Nunca me acordaré del nombre. Waves de olas. Sí. Y Fast de rápido. Y ayunos. Y ayunos. Hay unos que vienen ahora a hacer un programa, sí. Fast desayuno. Fest. Fast desayunar, de ayunar, dicen de ayunar, a veces, de no comer por la mañana, ayunar. Ways and Fest. Para mí Ways and Face. Ondas y ayunos. Walls and Fails. Pues son gente que ayuna. Bueno, vamos a poner un tema y nos vamos ya. Hay una. Voy a poner un tema corto, porque voy a poner un tema corto de una banda que se llama Moja. Moja. No, Moja. Los japoneses que te encantan, que sé que te encantan. Sí, me encantan, la verdad que me encantan. Y antes de irnos, lo único sí que queríamos deciros que, por favor, veáis el vídeo Mort al Vendrell de la gente de 15MTV, porque es impresionante. De este tema hablaremos la próxima semana, largo y entendido. Otro de muerto más en las comisarías de la policía autonómica de los Mossos de Escuadra, estos terroristas de Estado que continúan matando impunemente. Gracias a este vídeo, pues hay 8 Mossos imputados. Por favor, véanlo, porque es increíble lo que está pasando por allí. No pararemos hasta que haya muchos más Mossos amputados, más que imputados, ¿eh? Eso es verdad. ¡Vivan los Mossos amputados! ¡Vamos a por ellos! Bueno, os dejamos con este tema del último disco de los japoneses Moja, que se llama Super Ultra Golden 79, y este tema se llama China. Así que hasta la semana que otra. Escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.